las seis. Tan tarde y tú sin volver. Los celos me hacen ver el sucio cuarto de un hotel. Y os veo a los dos desnudos haciendo el amor. La madrugada llena mi alma de soledad. No quiero llorar. Yo nunca he sabido por qué me cambias por otra mujer. Comienza a amanecer. Oigo tus pasos al llegar. Borracho otra vez. Muñeco de trapo y papel. Tendré que simular que estoy dormida y esperar en la oscuridad tus torpes caricias. Fingiré una vez más.